Hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas, fraternos cohabitantes de este espacio temporal, coetáneos, cada uno con nuestra carga generacional, nuestra historia, nuestra impronta, con estos sacudones que nos depara la realidad, que como aquella historia del tábano sirve para despertar. Y de eso se trata nuestro viaje de hoy de América Resiste, que es la vuelta 135. Convencionalmente, es una continuidad, podríamos decir, de años y años, diciendo lo mismo, ¿no? Despertar conciencia, tener la libertad, el albedrío de decir que no y que ese no sea respetado. Partir de la base de que somos iguales en cuanto a derechos y obligaciones, que los privilegios y los privilegiados son una aberración en la propuesta de una vida humana, humana con mayúsculas. Y como decíamos, es la vuelta 135. Y en esta vuelta 135 coincide la fecha, 5 de marzo del 2018. Transmitimos desde la retaguardia, últimamente asumiendo el rol multicomunicacional, asumiendo la responsabilidad civil, ciudadana, de comunicar y comunicar en condiciones de contingencia, comunicar en espacios invisibles, en espacios negados, donde se suceden los dramas de parte de quienes, por el solo hecho de habitar tras las fronteras del consumismo, viven o vivimos en un estado de exclusión permanente. Una mirada discriminadora desde las zonas, desde los centros de las ciudades, desde los centros de los países. Se mira a la periferia con soberbia y con desprecio. Y la retaguardia camina esas huellas y otras las hace. Hoy el eje de la primera parte de este viaje vuelve al concepto del discernimiento y al trazo, al vector que une distintos actores políticos, supuestamente, dentro de la misma lógica totalitaria de la pérdida del Estado de Derecho. Hoy vamos a resaltar un fragmento de lo que fue la presentación del lonco mapuche, cacique mapuche, de uno de los grupos que habita en el sur de la Argentina, en el momento en que se lo vuelve a enjuiciar por algo que ya había sido enjuiciado, que es una incidencia de deportación a Chile. Y ese eje nos va a llevar a una relación muy hábilmente elaborada desde los laboratorios científicos comunicacionales del Estado totalitario. Cristina Fernández de Kirchner, causas inventadas, Chocobar, Bullrich, Tylerson, en Bariloche, el encargado que mandó Estados Unidos para ver in situ cuál era la estrategia y la táctica y hablar directamente con los actores. Y de eso viene este capítulo 135 de América Resiste. Y estamos en el estudio Víctor Basterra. Más que nunca invocamos la memoria de la historia reciente, pero para quienes no la vivieron, que no se transforme en dogma y rito. Porque las realidades lo que tienen es el factor cambio, la modificación. Se modifican acciones, se modifican hechos, se modifican contextos. Entonces hay experiencias que sirven. Bueno, hay que discernir cuáles sí y cuáles no. Y Víctor Basterra, su condición de ex detenido desaparecido, primero víctima, luego transformado por voluntad propia en testigo y querellante en las causas que enaltecen a la Argentina toda, aún a los miserables que la habitan. Como un faro de democracia y de derechos humanos y de respeto al debido proceso. Y Luciano Arruga, y Luciano Arruga que se multiplica y aparece simbólicamente siempre cerca de esos lugares, de esos espacios invisibles, acallados. Sin ir más lejos y sin hacer nombres, en lo que va de esta semana, chiquitos, poquito más grandes de lo que hubiera sido Luciano en el momento de su desaparición, ya fueron a 3 velorios en una semana, ¿eh? Y siempre lo mismo, ¿eh? Siempre el bolonqui, siempre el tiro, siempre no se sabe, siempre la boleta a la noche. Y después nos hablan de seguridad. Entonces la seguridad es meterle bala a los mapuches, la seguridad es meterle bala a los que manifiestan para no caer en la miseria de una ley jubilatoria que es rechazada en todo el mundo. Ni Michel Temer, con el Brasil militarizado, con las Fuerzas Armadas en la calle, consiguió imponer la reforma jubilatoria todavía. Aquí costó sangre resistir para que el gobierno totalitario reflexionar y no, doblan la apuesta porque a eso juegan a la incoherencia. Estamos en manos de una pandilla de delirantes que avasallan todos los límites que impone el buen vivir en armonía de las comunidades organizadas. Su concepto atávico de ir por la vía de la excepción, hablo de la pandilla que gobierna. A ellos nunca les llegó la mala cara de un profesor o la expulsión por cúmulo de faltas, porque sus padres eran los que pagaban los colegios, no su cuota, toda la institución. son los que iban a buscar a la ciervita para debutar. Sabemos de qué se habla, ¿eh? No, no hay que tirarla a la mierda bajo la alfombra. Esa es la pandilla que hoy dirige nuestro país, dirige la patria y dirige vida, posesiones y estados de ánimo de todos quienes habitamos este país. Por eso vamos a resaltar las palabras de Jones Walla y después vamos a ver cuál es la relación con este régimen de totalitario que impone la inseguridad jurídica como norma. ¿Y cómo vamos a resistir? Vamos a resistir con noticias, con denuncias, con reportes del lugar de los hechos. Practicamos el periodismo social, libre, militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Vamos los días lunes de 18 a 20, los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y sin más, por favor, don Fernando. Gracias, Fernando, que está operando. Si no, esto no sería posible. El reporte número uno es un recorte de Jones Walla que después vamos a comentar. Buenos días a todos los streamers también, los mapuche, la gente no mapuche, y también un saludo a los que duermen en su propio idioma, algunas pocas palabras que tenía que repetir al tercero. Lo que hacía primero es un telefón, una presentación propia del mapuche, mi gente, a la casa de la Mancha Inigaray, además que muchos días la estaban persiguiendo, ya políticamente veníamos perseguidos desde Villa Langostura. Para esto es que también debo decir que yo soy militante del movimiento Mapuche Autónomo del Colmapri, colaboré con la Mancha Inigaray en su movimiento Mapuche Autónomo del Chimalcén, y he sido un combatiente en algún momento de la resistencia del Estado Mapuche, como también fui combatiente de la coordinadora Lauco Maleco, y en otras situaciones de conflictos políticos y territoriales desarrollé actos de autodefensa y también estuve involucrado en alguna situación de sabotaje, no la que se me indica en este caso específico, tratando de inventar un tráfico de armas de Argentina a Chile, ¿no? La antesala de otro plan mayor, que es la operación antes, involucra a agentes de inteligencia, de las policías e incluso algunos fiscales y algunos magistrados chilenos contra todos los agentes, persiguiéndonos, criminalizándonos y haciendo contacto de los expedientes como si fueran delitos comunes, cuando todos sabemos, y también lo saben los mentirosos del grupo Clarín, que somos insistentes, cuando todos sabemos que hay una persecución y un conflicto político. Decía, ¿qué es la política? Son las ideas de cómo se organiza una sociedad. A nosotros nos impusieron una sociedad ajena en ambos lados de la cordillera, nos impusieron leyes, una justicia que todavía no podemos terminar de comprender porque es injusta con nosotros. Y entendemos la gestión política nosotros como la privación de la libertad ambulatoria, ordenada y ejecutada por el Estado, y otras instituciones para quienes estas instituciones o el Estado consideran enemigos políticos del orden establecido a causa de las ideas y con la práctica de dichas ideas mediante delitos políticos. Tenemos que recordar también que somos los mapuches, que fueron los picunches los que quedaron a cruzar la cordillera a San Martín. Así como este Estado Islámico de España, aún siguen siendo las megotas de los gringos, los estadounidenses, y están aplicando esa doctrina de contingencia que utilizaron los estadounidenses para las dictaduras y luego cuando pasaron esta democracia. Quizás sería por narcotráfico, pero creo que esta causa no es el narcotráfico. Son gente muy tranca. No estoy de acuerdo con que la juventud se envenene y de que nuestra lucha es muy sana en ese sentido. Bueno, y cuidado de las fundistas, entre ellos acá, el asqueroso de bandismo que vive en esta zona y tantos otros, manga de asesinos, paramilitares, para policiales, que queman, asesinan, matan, a 90 alimentos son investigados. Somos perseguidos, somos intervenidos para eso. ¿Por qué somos intervenidos? Porque tienen miedo a nuestras ideas, tienen miedo a nuestra cultura, porque son ignorantes. Que los saludo fuertemente y me siento fortalecido. Aquí está la madre del técnico Gonzalo Carrera, torturado, el año pasado, antes del año pasado, para que me capturen y me dejaron de por pagar dos meses. Dormí en la cárcel y salí en libertad, dormí en la cárcel y salí en libertad, después me dieron de vuelta al resto domiciliario. Y con el resto domiciliario estoy despierta de un año. Empezaron a burlarse de mí, pasando por afuera de la casa, tocando bocina y no tomándome la firma, informando que yo no estaba presente en el domicilio. Situación por la que fui, de los vengaron. Ojalá que les hable de manera y digan la verdad de lo que pasó con mi compañero Santiago y el asesinato del peine de Africa. Peine con el que compartí unos días antes de caer detenido, por presentar una ceremonia aquí en Bariloche, porque iba a acompañar a mi gente en una ceremonia de Año Nuevo, de unión y tanto, cuestión que yo no entiendo. La última vez que iba a estar en mi casa fue en una ceremonia, encontrándose con su mujer, profundizando su conocimiento mapuche. Y luego, después de la muerte de Santiago de Maldonado, muerte directamente relacionada con este caso, porque él se encontraba solidarizando con mi gente en una protesta pidiendo mi libertad, fue desaparecido por elementos mafiosos y corruptos de la Academia Nacional de Argentina. Totalmente falta de moralidad y de honor, de disciplina, y como fuerzas armadas deberían conocer plenamente. Tienen que conocer en un cajón, en un velorio, en un hogar de estudiantes mapuche, porque lo mataron por la espalda. Ahí conocí a un infiltrado que se llamaba Raúl Castro Amitán, que era amigo de Matías. Era amigo y se convirtió en infiltrado luego de que la policía le torturó y le obligó a trabajar para ellos. De Anaconda, traidor, llamado Raúl Castro Amitán, luego se atrevió a dar declaraciones en la prensa, reconociendo su tradición y reconociendo que trabajaba para agentes de inteligencia. No nos dejan ser mapuches, no nos dejan hacer nuestras mediciones, no nos dejan vivir como tal. No podemos entrar libremente a nuestros espacios sagrados o comunes. No podemos entrar a buscar nuestros remedios sin ser piloteados, sin ser judicializados. No podemos. Y esos sí pueden correr el alambre, esos sí pueden matar. Por eso vamos a defender nuestra tierra a costa de lo que sea. No nos importa que nos sigan matando. No nos importa que nos sigan encarcelando, pero queremos una solución política y diálogo político serio. Nosotros no le pedimos permiso más que nuestra fuerza, nuestra naturaleza para vivir. Todos los días tenemos que hacer nuestro inmune, la clase obrera, y esa clase obrera, aquí esos albañiles, en su mayoría son mapuches. De que los hemos conocido, hemos tenido gente amiga y hermanos nuestros trabajando en este lugar, hemos construido estas ciudades. Y somos familia también de muchos de los agentes del Estado que luego nos asesinan. Si esto no es un juicio político, ¿qué? ¿Por qué tanto escándalo entonces? ¿Por qué los mercenarios de la prensa del grupo Clarín están presentes? ¿Por qué Gonzalo Cané, secretario de asistencia jurídica en asuntos judiciales, ha intervenido tanto con el caso del compañero Santiago? Con el caso del Peine Baja, con las recuperaciones de tierra y con mi caso propio de extradición, todo está relacionado. ¿Quieren tratarnos como terroristas? No somos terroristas. ¿Dónde van los explosivos? A ver, alguien que traiga una pericia de C4, a ver, ¿dónde está el C4? ¿Dónde están los muertos? Los muertos están y los muertos somos nosotros. El año pasado, en estos mismos juicios, yo les dije que si no solucionaba políticamente, lamentablemente nosotros estamos dispuestos a dar la vida y a haber muerto, y los hubo. Los hubo, porque no supieron representado dignamente los intereses de mi pueblo, y que mi pueblo me esté acompañando afuera, adentro, en otras ciudades, los campos, la gente haciendo el mismo, y que la gente mapuche me esté esperando en Urumapu, y es que nuevamente se toma decisiones injustas y me extraditan. Mi gente me está esperando, y yo apenas llegue, me voy a cuadrar con mi peine, con mi Damián de la Coordinadora de Alcomodieco, con la Máquina y Aray, y con los que tengan que cuadrarme para seguir combatiendo este régimen en el impulso para con nosotros. Esta planía, por eso que nos rebelamos. Nos hemos rebelado porque son injustos con nosotros. Estamos pidiendo derechos constitucionales aquí, y en Chile no son derechos constitucionales porque no lo reconoce la Constitución. Las personas reconocen la Constitución y nos tratan de terroristas, pero yo lo único que veo son héroes. Aquí está mi hermano Pausto, quien junto a mi primo Lautaro bajaron el cuerpo del primo Gafa del Mascardi cuando el gato los había amedrazado y dejaron de tirar porque se terminaban los cargadores. Mientras ellos resistieron con piedras lo que pudieron. Aquí no hay terroristas. Hay un pueblo alto que se defiende con lo que tiene a mano. Como ese arsenal que mostraron cuando desaparecieron a Santiago. Terruchos, palas, machetes, martillos, motosierras. Un arsenal de gente que trabaja. ¿Por qué le tienen miedo? Porque nunca en su vida agarraron una pala y nos ponemos a ver las manos tallosas y las manos del señorito que tienen muchos de los burgueses que nos oprimen. Y nuestra conversa es montonera. Porque ya siempre fue terrible inteligencia, no lo sé, Patricia Bull. Por este caso específico, para hablar de la extradición y para tratar de implicar a mi propia familia en tráfico de armas, que podemos esperar de otros países, y en este mismo lugar no se puede garantizar la justicia ni el debido proceso, ni los derechos constitucionales. Menos mal que no tenemos armas de fuego, porque si no sería otra historia. Con piedras se defendieron mi gente, con palos. Las mujeres, estos somos nosotros. Esta es la resistencia mapuche. Esta es la resistencia mapuche, la resistencia de las comunidades. Nosotros, los hijos, los nietos de la clase de guerra. De la clase dominada. Muchas gracias. Y como dijo compañero, como dijo, no sé cómo dice, si de esta historia nos absorberá. La historia nos absorberá. Y como dijo la cultura, algún día volveremos. No entregar cargo al Winca. Nosotros no nos olvidamos de eso. También, como dijo el señor Rafa, hay que recuperar el territorio y defender a nuestra gente. Eso vamos a hacer. Cuando nosotros luchamos por cuidar los bosques, por cuidar los ríos, por cuidar la madre tierra, es la lucha de ustedes y es la lucha nuestra. Es la lucha de todo hombre, de toda mujer, de todo niño. Que tenga un espíritu libre y un espíritu amante con los seres vivos de la naturaleza. Acá el compañero máster, operador y genio de la radio y el periodismo alternativo de Vélez, sexto grado viejo, quien habla, Ángel Fernández Yechman, es capaz de, mediante prueba y error, hacer una edición, hacer un recorte, no va a quedar bien. Pero más o menos la idea va saliendo. ¿Y qué vamos a resaltar de Jones Walla? Porque hoy se cerró el capítulo que tiene que ver con esta incoherencia, ¿no? de juzgar a una persona dos veces por el mismo incidente judicial, como un acto de provocación en el día de hoy, lo que iba a ser una presentación, mejor dicho, la resolución del juez ante el encartado, en este caso Facundo Jones Walla, en vez de hacerlo con presencia física, decidió hacerlo por una videoconferencia, lo cual provocó que la convocatoria que había al frente del juzgado federal de Bariloche derivara en que, bueno, se leyó tardíamente la resolución del juez, concediendo la extradición a la República de Chile de Facundo Jones Walla, y a su vez, gracias a los medios alternativos de comunicación, gracias a Radio Zona Libre, a La Retaguardia, a Natacha Bianchi, a Mati, a Agustina y a todo, a Fermín, Nadia, bueno, y todos los demás que están ahí, ¿no? Llevando adelante esta trinchera comunicacional para que nos llegue la verdad de lo que no nos muestran. Gracias a eso se pudo escuchar la voz en persona, digamos, en vivo, desde el penal. Facundo pudo hablar primero con la retaguardia y luego en una radio abierta comunicar sus impresiones y sus sensaciones luego de recibir esta condena a ser extraditado. Y él resalta muy bien en este segmento que escuchamos la incoherencia, el delirio de la falta de debido proceso. Cuando se acaba el debido proceso, se acaban las reglas de juego claras. Y cuando no hay reglas de juego, no sabes a qué jugás, no sabes si estás jugando a la pelota, si estás jugando al ajedrez o estás jugando al truco. Y eso es lo que hace el régimen totalitario. La vía de la excepción y el abuso de las zonas grises de los reglamentos. Son expertos. Entonces, el debido proceso tiene que ver con la voluntad que emana desde los laboratorios de pensamiento del gobierno totalitario. Se transforman en opinión inseminada en muchas personas mediante los órganos de comunicación y de dominación de masas que tiene el régimen totalitario. Y desde ahí se transformó en una verdad. Desde ahí ya se transformó en una verdad que los mapuches son terroristas, de ahí se transforma en una verdad la necesidad de seguir aplaudiendo a Chocobar, desde ahí es intrascendente que niños con piedras y palos enfrenten a uno de los grupos armados de élite que tiene la República Argentina, que con armamento de guerra y munición de guerra los enfrenta, los persigue en la ladera de un monte y termina acribillando a uno de ellos por la espalda. Y también la falta de debido proceso, la inseguridad jurídica, la pérdida de reglas, nos pone en un estado alterado. Y eso es lo que quieren los delirantes. Porque ese es su secreto, son delirantes. Y no lo ocultan. Tienen objetivos perversos, interesados, mezquinos, para seguir reafirmando su pertenencia a la élite dominante. Aquella que se permite, siendo candidato a presidente de la nación, decirle a una mujer qué lindo culito tenés. Bueno, de eso se trata. Y viene el 8M y viene un día que es de conmemoración internacional respecto a la falta cotidiana, este goteo incesante de violencia sobre la mujer, sobre el vulnerable, que siempre se lleva su cuota. Vamos a escuchar el tema número uno, perdón que hoy nos hicimos largo, pero lo de Facundo Jones Guala es un hecho trascendente, es un punto de inflexión. Y después vamos a demostrar por qué, la moneda está en el aire con este caso. Ni un paso atrás, falta y resto. A veces me dice cosas que me cuesta comprender, pero soy yo que me tengo que detener y escucharla. Tengo tanto que aprender. ¿No les parece? Hay ausencia que llena cada lugar, y por eso acá estamos para cantar. Las mujeres que no podrán, y que por ser mujeres hoy ya no están. No hay traición ni rencor en la verdad. Muchos hablan de amor, de igualdad también, y hacen lindos discursos que suenan bien, pero lo cierto es cierto. rabia porque Lorena quería vivir. Y acá en su hijito la vio morir. Nelly, Valeria, Carmen y cuánta más. Alison y Barney. Para bailar y no logra olvidar ni en carnaval. Hay muchas formas de desigualdad, si las más pobres son las que sufren más. Que sea trabajadora nuestra canción contra el capitalismo y la explotación. El abuso social es feminista de las chicas y de los chicos, de Falta y Resto, la murga uruguaya, excelente creatividad. Y hubo alguien que no dio un paso atrás y fue ese chiquito que estaba trabajando al lado de la última conocida, Nadia, asesinada por un violador serial, escapado de una domiciliaria. El salvaje, salvaje. Los salvajes son. Los salvajes tienen más corazón. Hay cosas que no hacen los salvajes. Esta lacra abusó de una chica en un comercio, la asesinó, la violó y huyó. Y pareciera ser que al momento de la violencia, de la última violencia que se lleva a la vida de Nadia, un chiquito de 18, 19 años que estaba trabajando en un taller en el medio de los ruidos, le pareció escuchar algo extraño y él fue el que se acercó. Él no dio un paso atrás. Escuchó lo que pasaba del otro lado de la pared e hizo algo. Hizo algo, por lo menos fue. Entonces ni un paso atrás también significa un paso hacia adelante. Si ves, si escuchás, si sabés, no te calles, ayudá. Se puede estar jugando la vida y la muerte de alguien, generalmente una mujer, un niño, una niña, vulnerables. Bueno, vamos a escuchar qué nos dice, hay un recorte institucional del CELS respecto a el estado policial que hoy nos domina. El policía Luis Chocobar no le salvó la vida a nadie. Según consta en la causa judicial, cuando empezó su intervención, los asaltantes ya estaban escapando. Lo que hizo fue matar a Pablo Kukoc, de 18 años, para impedir que huyera. Eso está prohibido por normas internacionales que indican cuándo un policía puede disparar un arma letal. Tirar para evitar una fuga también pone en riesgo la vida de los transeúntes. ¿Por qué es grave la defensa de Chocobar que hizo tanto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como el presidente de la Nación, Mauricio Macri?

pienso. De todas maneras, solo tienes que creer en ti, y es que los sueños son pura ilusión. Pequeño acontecimiento, grandes trocitos de libertad. Hace realidad. Cuento mágico, señales que no hablan, recuerdo y deseo, aumenta la esperanza, porque aquello que siente y desea te puede suceder a ti, y es que los sueños, sueños son. Sueños. ¿Qué tal? Flamenquito nuevo, flamenquito, tipo fusión. Vamos, vamos abriendo la cabeza a la música también. Vamos abriendo la cabeza, también vamos a escuchar a Estela de Carlotto en un reportaje con Novarezio referida a Cristina Fernández de Kirchner y el gobierno K con el tema de derechos humanos. Hayan aprovechado en su lucha por los derechos humanos. ¿Siente que alguien se quiso aprovechar, o en algún momento, digámoslo con todas las letras, que en el gobierno pasado quisieron como tomar la bandera de los derechos humanos y tomarla a usted o a quien fuera y decir, los que no piensan como el kirchnerismo están en contra de los derechos humanos? No. Que si nosotros fuimos usadas o utilizadas por el gobierno anterior, en absoluto. Era el diálogo, era la conversación. ¿Cuántas veces a mí Cristina me ha pedido y me ha dicho habría que hacer y se ha hecho lo que se ha consensuado en abuelas? O sea, no dependíamos. Era nosotros, primero empezamos ya siendo mujeres grandes, de 50 años, 48, y bueno, cada una dio lo que sabía con su formación precaria o no, con su situación económica o religiosa o política distinta, pero con una unidad muy especial, y eso fue lo que nos hizo tener una forma, línea recta de trabajar, pero sin dejarnos influenciar por nadie. Bueno, el paso del tiempo, con 2 años ya determinado el gobierno de Cristina, ¿la banca Cristina, Estela? Yo sí, por supuesto, sí. Con defectos y virtudes, porque todos los tenemos. Ella ha hecho muchísimo, ahora se la quiere denigrar, se la quiere meter presa, que tienen como una obsesión. Yo me guío de las cosas que se dicen de ella a partir de la campaña de Macri cuando dijo que los derechos humanos eran un curro. Ahora, yo preguntaría si después de eso alguno confía en los derechos humanos. Están queriendo combatirla ferozmente porque es una mujer que hizo mucho bien, habrá tenido sus errores, pero hizo mucho bien al país, hizo cosas admirables y nos sentimos bien. Y cuando ve esa época. Y cuando ve Devido, y cuando ve José López, y cuando ve Vudú, y cuando ve. Bueno, Vudú está libre, vamos a empezar por ahí. Devido tiene una causa, pero creo que yo no soy abogada tampoco. No tienen por qué estar presos, sino todos aquellos que estarían denunciados como posibles delincuentes estarían en la cárcel, ¿no es cierto? Desde Macri para abajo. Bueno, después, Zanini, eso es lo increíble. Un tipo que no tiene nada para decir que hizo mal, no le encuentran nada y lo tiran ahí, y ni hablar de Milagrosala. La valoración de Estela de Carlotto la respeto en lo individual, y lo que no voy a permitir es que se avasalle el simbolismo y la lucha de abuelas, de Estela, de madres, de todos, de hijos, de ex detenidos desaparecidos, porque hay que estar en esos zapatos. Ahora el régimen totalitario y esta campaña comunicacional de que todo es igual, hacer tierra arrasada con todo, todo es mierda. Bueno, justamente no todo es mierda, porque los que conocen historia, y no voy a profundizar el tema de Robespierre en la Revolución Francesa, ¿no? Y cómo hoy día vemos que la estigmatización cunde. Y cada uno tendrá sus pros y sus contras y sus odios y sus no odios con los K y serán más pro, lo que quieras. Pero el Estado de Derecho es uno. Probaron con Milagrosala, hicieron lo que quisieron. Intervinieron todas las instancias internacionales y la tipa sigue clavada en un calabozo. ¿Qué esperabas? ¿Que este régimen totalitario, en un tema como Jones Walla, no solamente lo mande a Chile, sino que haga de esto una cuestión simbólica? ¿Creemos todavía? Igualmente, o sea, el Estado de Derecho está conculcado en este momento. Eso no quita que hay que seguir dando, a mi modo de ver, todos los pasos para que todo quede documentado, para que todo quede establecido, para que nada se pierda, y justamente para que después adelantemos un paso a las enseñanzas que nos dejaron las madres, las abuelas, los hijos, los ex detenidos desaparecidos. Documentemos todo para que después no tengamos que ir a buscar lo que van a esconder. Eso es loable, por eso es loable el trabajo de Radio Zona Libre, de La Retaguardia y de todos los medios que están allá cubriendo las instancias de Jones Walla, porque Jones Walla es Maldonado, Jones Walla es el Rafa, Jones Walla es Chocobar, Jones Walla es Milagrosala, Jones Walla es la intervención directa de los Estados Unidos en territorio argentino. Entonces, más allá de las valoraciones respecto a los demás personajes que nombró al único, y por preso, por preso y por gente que estuvo con él, que siempre resaltó su condición de preso y su actitud en los presidios donde pasó largos años, como es el Chino Zanini, que para mí, digamos, que el único antecedente es eso, ahí se ve la gente como es. Cuando estás en cana, en un régimen dictatorial, ahí se ve la fibra de quién es quién. Y de ahí han salido personas muy, muy valorables y que aún hoy día siguen militando en distintos campos y en distintos partidos y en distintas actividades. Pero todos salieron del crisol de las prisiones. Prisiones que no los quebraron. Y hubo héroes, y justamente este tema de arrasar la historia, lo reciente y lo pasado, lo mediato, la detención de Mignone y los fundadores del CELS. El 27 de febrero de 1981 fue allanada la sede del CELS. Detuvieron a Carmen Aguiar Lapacó, Pipo Westerkamp, y se requisó toda la documentación. Mientras policías de civil detenían a punta de pistola a Emilio Mignone en su casa, secuestrando gran cantidad de papeles. Otro comando arrestó en su casa al doctor Boris Pasic. Luego se detuvo a Augusto Conte. Todo ocurría 48 horas después de que Mignone pidiera la excarcelación de 329 presos políticos. Eso pasa cuando se acaba el Estado de Derecho. Eso es lo que está pasando. Cuando manifestantes en la Plaza de Mayo contra la reforma jubilatoria que va a condenar a la muerte y a la indignidad a millones de argentinos enfrentan, peticionando de acuerdo a los derechos constitucionales, y son imputados de rebelión. Eso es inseguridad jurídica. Cuando se estigmatiza a los medios alternativos de comunicación diciendo, como dijo el fiscal Moldes, pseudo terroristas disfrazados de periodistas. Esa es la doctrina, Chocobar. Así que bueno, espera. Tengo una presentación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se presentó el informe hacia una política integral de protección a personas defensoras de derechos humanos. La defensa de los derechos humanos se ha convertido en una tarea extremadamente peligrosa. En América, las personas defensoras son víctimas de actos de violencia, asesinatos, asaltos, desapariciones forzadas, amenazas, registros ilegales, hostigamientos, discursos de estigmatización por altas autoridades del gobierno, criminalización y formas de restricción financiera y administrativa. Este nuevo informe servirá como guía para los países de la región para el desarrollo de políticas internas, programas y mecanismos de protección integral a personas defensoras de derechos humanos. Podés leer este informe completo en cidh.org, protección personas defensoras. Y creo que sí, vamos a meter el tema número 3, que es también otro fusion de tango, Alacrán, Reflejo de Luna, y después pegadito nos mandamos el separador. Color, eres color, La Retaguardia Radio. Alacrán, Reflejo de Luna. Tiene muchos otros temas también muy, muy buenos. Pasan cosas y la verdad que tenemos que no permitir, fíjate vos qué contradicción, no tenemos que permitir que avasallen, que derriben los triunfos y los méritos que se consiguió en base a la lucha de madres, abuelas, hijos, ex detenidos desaparecidos, abogados. Acá escuchamos hace un ratito un abogado cabal como Miñone, por el solo hecho de meter habeas corpus. Claro, en aquel momento nadie se animaba a firmar un habeas corpus. Los abogados desaparecían. Lo que pasó también con Conrado Gómez, ¿no? Otro abogado mendocino desaparecido, defensor de presos sindicales y de presos políticos. Y pasan cosas, y en Uruguay es muy difícil, porque en Uruguay hubo un pacto político que dijo, bueno, de esto mejor ya no hablamos y lo dejamos bajo la alfombra, pero sin embargo la agrupación de madres y familiares de detenidos desaparecidos intentó integrarse a un grupo de trabajo por verdad y justicia que conformó el presidente de la República, y lo único que han encontrado son mentiras, ocultamientos, falta de pruebas, hacer las cosas a las largas, no dar satisfacción ni a los mínimos requerimientos de la Asociación de Derechos Humanos. Vamos a escuchar el reporte número 4, la que habla es Elena Zaffaroni, de la agrupación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Uruguay. Que fue, digamos, un poco se fue acumulando la dificultad para sortear todas esas dificultades iniciales, ¿no? O sea, había dinero, pero era difícil ejecutarlo, había difícil para los contratos en los lugares que nosotros queríamos, o sea, que aspirábamos a que acá se avanzara en los archivos de las Fuerzas Armadas, que era un poco uno de los objetivos del presidente, poner a disposición todo lo que había. Ese fue también lo que nos motivó estar, pensando, bueno, hay otras áreas que de repente van más lentas, pero si esta, que ha sido una larga aspiración, se pudiera avanzar, es donde queríamos ponerlo. Todos esos avances fueron con muchas dificultades, por la burocracia, porque tenían que dar el sí, el ministerio daba el sí, después los lugares de esos archivos eran lentos, se ponían el militar de contacto, o sea, todo eso iba avanzando, pero en una gran lentitud de que en un año al final mirabas el inmenso esfuerzo, cómo iba, ¿no? Era muy lento, muy lento. No era lenta la actitud de la gente, de los integrantes del grupo de trabajo, digamos, tenían la actitud abierta y trataban de buscar solución, pero en definitiva chocabas contra un mecanismo que excedía las capacidades. Tomamos la decisión cuando tuvimos este entredicho final con el hecho de que el comandante Manini Ríos aportó un dato falso a sobre enterramientos, y lo hizo, ya lo hablamos y ya lo denunciamos en su momento, lo hizo como comandante, no lo hizo como un ciudadano anónimo, lo hizo diciendo que no se podía chequear la fuente, que la fuente la traía él y que era ese el dato, y eso sacó al equipo de búsqueda de los arqueólogos, lo sacó de donde estaban para dedicarse a esto durante todo lo que llevó, una distracción para que no hubiera nada. No tuvo ninguna consecuencia. En realidad salieron a decir, bueno, él lo trajo, tenía, yo qué sé, dijo que tal vez no era. Lo hizo desde su investidura. Si le mintieron a él, él no sirve para estar en ese lugar. Se precisa un compromiso más fuerte que obligue consecuencias de que si el comandante no sirve para llegar, será otro comandante y otro, hasta que alguno logre realmente cortar con el pasado, cortar con aportar todo lo que hay, aportar información. Que las madres entienden que lo están haciendo trascendiendo el tema personal de sus hijos y de lo que quieren íntimamente cerrar de sus propias heridas, sino que lo están haciendo por porque estamos hablando de nuestra democracia, o con la certeza de que es un paso para seguir adelante. Uh-huh. No es un paso para quedar en las debilidades que mostró esto, sino que es una cosa que se agotó, ya está, y que hay que dar otros pasos para seguir adelante y que... Las comparaciones son odiosas, pero esto que escuchaste son madres y familiares que empezaron en el mismo momento que empezaron las nuestras acá en Argentina. Fíjate la diferencia. Entonces, ¿cómo nos vamos a sacar pecho con esto? ¿Cómo vamos a permitir que un tipo, porque gana las elecciones, diga que esto es un curro? Esto no es un curro, como tampoco es un curro lo que pasa en Bariloche. Los compañeros que están allá cubriendo toda esta instancia histórica del juicio a los mapuches en cabeza de Jones Walla, y quieran o no, en este caso son los mapuches. Así que los que lo quieren y los que no lo quieren. A ver si nos entendemos. Como era de esperarse, hubo una represión de parte de los servicios que estaban desplegados frente al tribunal al juzgado federal de Bariloche. Hasta el momento tenemos una información que no está confirmada completamente a las 19:10 más o menos. Se está hablando de 11 personas detenidas, entre ellas una mujer embarazada. Ahora se modifica, son 18 los detenidos, tenemos nombres de algunos, a ver, algunos: Liliana Soya, Luciana Mosca, Lorena Claro, Darío Fierro, Luciano Beberaggi, doble G, Eduardo Loque, Gustavo Peñaponce, Luciana Basso, Alejandro, Gómez Peña y Fernanda Necchi. Bueno, y faltan el nombre de los demás que se va a ir dando en el próximo programa o en un ratito. Pero digamos, esa es la situación. Ahí tienen una apoyatura legal técnica con abogados que están ahí siguiendo de cerca la situación procesal de estos retenidos por las fuerzas represoras del Estado totalitario al momento de darse a conocer esta sentencia cantada, ¿no? Contra la extradición, o sea, mejor dicho, a favor de la extradición de Facundo Jones Walla a Chile. Vamos a escuchar el tema número 4, Miss Bolivia, Paren de Matarnos. Mi madre, perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos. Los humanos, locos. Sí. todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos locos. Miss Bolivia, paren de matarnos. No te olvides, si ves, escuchás, oís, te enterás de que están cagando a palo una mujer, que la están gritoneando, que la están manoseando, que la están forzando, que la llevan arrastrada de un brazo por la calle oscura, no seas boludo, no mires para otro lado. Boludo, boluda, lo que fuera. No mires para otro lado. Podés estar salvando una vida. Entonces está bien, vamos todos, vamos el Estado, pero también depende de cada uno de nosotros. Como decíamos en el tema de Nadia, esta chica de Villa Tesey, un chico, un aprendiz de un taller, vale resaltarlo, de nacionalidad paraguaya, ¿no? Con este, que dio un paso adelante, intervino, fue a ver qué pasaba, dejó sus cosas, porque escuchó un grito de violencia. Llegó tarde, pero lo hizo. Y estos estados totalitarios que emanan desde el norte de los poderosos, del mundo del 1% contra el 99% restante, que se quedan con todo, que son los que nos producen el hambre, son los que eligen estos gobiernos que tenemos y estos gobiernos transitorios que realmente son esclavos de quienes los mandan. Y así pasó en Ayotzinapa, es un hecho que sucedió en el año 2014, se conoce como la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Y esto era un grupo de estudiantes que se dirigían a la ciudad de Oaxaca y en el medio de la ruta fueron interceptados por los que hoy serían acá en Argentina los policías locales, los policías de provincia y policías y Guardia Nacional, y les metieron bala y 43 de ellos desaparecieron, otro tanto quedaron heridos y los desaparecidos nunca más aparecieron. Justamente se encontró y se dio a difusión ahora desde Ciudad del Carmen, allá en México, un segmento de un video del momento en que los chicos gritan desesperados adentro de los micros y son perseguidos, y ahí se escuchan los primeros balazos. Este es el reporte 5. Delincuentes persiguen a estudiantes. Dense cuenta cuántas patrullas están. Para perseguir a estudiantes. ¡Ciérrate, chofer! Los que nos vienen persiguiendo, esa es la delincuencia organizada. Esa es la delincuencia organizada, los que nos vienen persiguiendo. Thank you. un tramo dramático ahora que conocemos el final, ¿no? Esa encerrona siguió, fueron bajados de los micros y 43 de ellos secuestrados arriba de uno de los micros y nunca más aparecieron, nunca más aparecieron. Y sí apareció una cinta, un tema inédito todavía de Amy Winehouse, que se fue tan pronto ella con este tono de voz. Es el tema número 5, My Own Way, mi propia manera. Amy se fue temprano, ¿eh? Pero qué tinte de voz. Bueno, y a propósito de la metafísica que emana del régimen totalitario, ¿cuánto en común tienen con el nazismo? Algún día vamos a profundizar en el tema ese de lo esotérico, de lo raro, de lo distinto, de las cuestiones ocultas que le encanta manejar al gerente general del régimen totalitario. Vamos a escuchar ese reporte 6, un recorte de AM750, Villarruel y Llorente, haciendo un comentario respecto al último mensaje presidencial en el Congreso de la Nación. quieren escuchar la famosa y célebre frase de Mauricio Macri, que seguramente perdurará por muchos años. Dale. Crecimiento invisible en Argentina por Mauricio Macri. Dale. Hace un año en este lugar, en este recinto, les dije que teníamos que construir las bases para que la Argentina pudiese crecer 20 años en forma consecutiva, que así derrotaremos la pobreza y fortaleceremos la clase media, haciendo lo que había que hacer. Y eso es lo que hicimos. Ese crecimiento invisible sucedió. Bernie, ¿qué es el crecimiento invisible? ¿Me puedes explicar? Es una nueva categoría política, no sociopolítica. Debe ser en el pensamiento de Macri que, como cuando él seguramente escucha el hit del verano, los cánticos que se viralizan por todos lados, debe pensar que la gente no se da cuenta de lo bien que está el país. Sobre todo porque en la microvisión de Macri, el país va bien, porque sobre todo siguen avanzando en los temas que a ellos les interesa. Es más, no solo en términos económicos, sino también culturales. Macri debe pensar que no lo ven porque todavía no se dan cuenta. Es esa famosa teoría del derrame que todavía no llega, o las inversiones, o la lluvia de inversiones que tampoco llega, pero que en algún momento la gente se va a dar cuenta. En ese momento es invisible. Lo esencial es invisible a los ojos, claro. Sería, ¿no? Claro. Lo esencial es invisible. ¡Ah! Leyó el Principito, claro. Anoche. Bernarda Llorenti, Villarroel, de AM750. Y te podríamos agregar algo que lo voy a resaltar para que no pase desapercibido, pero les puedo asegurar que es una cuestión que atañe a la estrategia profunda de los delirantes que gobiernan. Ellos mismos, con la plata que blanquearon, primero la que se llevaron, que tenían afuera, la blanquearon. Como cada uno de ellos a su vez es CEO gerente de fondos de inversión internacionales, vuelcan ese mismo dinero a comprar bonos de la deuda argentina. Como ellos son los que digitan el riesgo, la valoración o subvaloración de los títulos, porque están en el gobierno y manejan los resortes de la economía, hacen negocio de todos lados y mientras tanto nos entretienen y se ríen en nuestra cara. Les importa todo muy poco. Lo único que les importa es el negocio que están haciendo. Y tener tiempo, ¿para qué? Para garantizarse impunidad. Son una pandilla. Analizalo. Fíjate, o sea, los que les interesa. ¿Sabés qué pasa? Tenemos muchos sociólogos y nos faltan muchos doctores en ciencias económicas. Entonces sería bueno que los estudiantes de ciencias económicas que quieran investigar qué es lo que está pasando, para no tener que ir siempre sobre la deuda externa pasada, veamos quiénes son las firmas, los títulos internacionales de fondos de inversión que están comprando deuda argentina. Vamos a escuchar el temita número 6, Facundo Wittmann, No pasarán. Escaso el grito de alerta y te asustes al ver gente muerta, cuando ya estés cansado de tanto esperar, cuando empeces a perder amigos y los llamen desaparecidos, porque tu lucha es tuya y no va a terminar. Si a tu alegría ponen alambre, si solo ves sufrimiento y hambre, porque el terror del sueño fertilizará. Despierta al niño que está dormido, alza la voz, no estamos vencidos, que nunca se pierdan las ganas de pelear. Tomen los palos y las banderas, tomen las piedras y las gomeras, que se sienta el olor a lo ya popular. Vamos unidos mis compañeros, por lo que queda de nuestro suelo, para poder vivir juntos en libertad. Escaso el grito de alerta y empiecen a dañar gente nuestra, cuando manden con todo fuerza policial, cuando corra sea peligro el nido que con esta mano ha nacido, porque son mercenarios del gran capital. Si intentan atacar el enjambre, si nuestra historia buscan que cambie para borrar las huellas de la identidad, vengan con miedo, estamos unidos y un paso atrás con fuerza, amigos, cuidar lo nuestro o morir con dignidad. Tomen los palos y las banderas, tomen las piedras y las gomeras, que se sienta el olor a lo ya popular. Vamos unidos, mis compañeros, por lo que queda de nuestro suelo, para poder vivir juntos en libertad. No pasarán. No Facundo Wittmann, no pasarán, no pasarán. La moneda está en el aire. El tema central del pensamiento de Hannah Arendt, de reflexionar sobre la naturaleza del mal. El paño de fondo es el nazismo y el juicio que se hizo a dos de los peores actores de esa época. Uno de ellos, Adolf Eichmann. Ana acompañó el juzgamiento para el journal New Yorker, esperando ver a un monstruo, una bestia asesina. Lo que vio, y solo ella vio, fue la banalidad del mal. Vio un burócrata preocupado en cumplir las órdenes, para quien las órdenes sustituían a la ética. La banalidad que tanto facilita la vida, la facilidad de cumplir órdenes. El análisis de este juicio publicado por el New Yorker causó escándalo, en particular entre la comunidad judía, donde ella terminó siendo culpada y maldecida hasta el día de hoy. La banalidad del mal, ¿no? El que cumple órdenes. Yo cumplo órdenes. Bueno, vamos a escuchar qué decía Cortázar, don Julio Florencio Cortázar, referido al exilio y por qué se fue. A lo largo de 28 años yo he vivido en Europa y nunca me sentí exilado, porque era una decisión personal. Yo podía volver a mi patria cuando quería. Desde hace 5 años no puedo volver. Desde hace 5 años soy un exilado como todos los demás. Pero el exilio es doble. El exilio físico, bueno, es mi problema. Yo lo puedo tomar bien, lo puedo tomar mal, pero es un problema personal. Lo que es terrible es el exilio cultural. El hecho de que la Junta de Videla en la Argentina haya prohibido la publicación de mi último libro de cuentos, porque en ese libro había 2 cuentos que les molestaban, eso significa un exilio cultural, es decir, 22 millones de compatriotas míos se han visto privados de leerme. Bueno, en sí, que me lean o no me lean puede ser una cuestión de vanidad, pero si quienes me oyen y me conocen realmente, saben muy bien que ese tipo de vanidad no la tengo, y que en cambio siento que ese corte, que ese exilio es terrible, porque en unos pocos años el hecho de que esos países, Chile o Argentina o Uruguay, estén separados de la producción científica, artística e intelectual de sus mejores hombres, de sus mejores creadores, va a dar en esos países una especie de desierto espiritual en donde es perfectamente fácil lavar los cerebros y condicionar a los jóvenes y crear lo que los regímenes de esos países buscan, que es crear robots, crear gente incapaz de pensar por sí misma. Pensador argentino. Para eso sirve también la cabeza, para pensar, para analizar, para prevenir el futuro, verlo con una certeza, a pesar de los años, con una certeza fáctica. Y no le erró en nada.

viento que va encendiéndome la piel y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir y lo que no me hace bien. Lo voy echando de mí. Son, ellos son Lola Membrillo y Perota Chingó, Semillas. Padre de Plaza de Mayo, integrante de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, Julio Morresi nos dejó hace 2 años, un 29 de febrero. Era el papá de Norberto, miembro de la UES, quien fue secuestrado el 23 de abril de 1976 a los 17 años. Desde principios de 1977, Julio participó junto a las madres de Plaza de Mayo en sus marchas de los jueves. Se convirtió en un luchador permanente por la memoria, la verdad y la justicia. Estaba en cada marcha y en cada acto. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes ahora y siempre. Y se fue un vil repugnante, una lacra, Luciano Benjamín Menéndez dejó de ensuciar el aire la semana pasada con su existencia. Y no nos olvidemos que Videla mató a 80 españolas luego de torturarlas y hacerlas torturar vilmente. Y no nos olvidemos que en el blog de La Retaguardia tenés las últimas palabras que dijo respecto al tema de Jones Walle y su extradición Norita Cortiñas. Norita Cortiñas, una de las luces, una de las personas que iluminan con su palabra, con su pensamiento, este momento que nos toca vivir. Y de eso se trata esto. De esto se trata de no mirar para el lado que el mago, el prestidigitador, el taur quiere que mires. El tema es así. Esta gente vino a comprarse el país con la guita que se chorearon. Cuando digo esta gente, hablo de la pandilla gobernante. La pandilla gobernante probadamente se enriqueció de manos del Estado privatizando deuda privada a deuda pública. Por eso quien dirige hoy día el régimen totalitario lo toma a caballo como un luchador, claro, luchador para blanquear la plata mal habida, el dinero mal habido y transferirlo directamente a las arcas de los viles malhechores que hoy gobiernan. Le faltaba la frutilla del postre, que era garantizarse impunidad, y esa impunidad se las dio la ley de blanqueo que ellos mismos dictaron. Con el dinero blanqueado lo terminan de transferir de forma lícita, entre comillas, a los fondos de inversión internacionales de los cuales ellos mismos son los CEOs y gerentes, y son los compradores de gran parte de la deuda externa actual de la Argentina. Negocio redondo. El tema de los mapuches le importa un corno, ese es un favor que le tienen que hacer a los gringos de ahí del sur, sacarles y dejarles el terreno libre para que ellos puedan establecerse y hacer un resguardo de una de las zonas menos contaminadas del planeta, justamente para su usufructo y su beneficio propio. Por eso le molestan los mapuches. Y en el entretanto nos venden que la seguridad es matar pobres. Y en el entretanto, de acá desde La Retaguardia, se sigue manteniendo junto con Zona Libre, viva la voz de aquellos que no quieren que se escuchen. Y nos fuimos, y esta es la vuelta 135. Creo que se están llevando todavía las últimas alternativas con las últimas comunicaciones respecto a la gente que todavía está retenida por el Estado totalitario en Bariloche, que se manifestaron en contrario a la extradición de Facundo Jones Guala. Y bueno, y el material que escuchamos primero con el retazo de Facundo fue traído y levantado del lugar de los hechos por la retaguardia, Natacha Bianchi, Mati Bray y todos los demás, y Agustina también. Y bueno, y ahora viene Oíd Mortales y nos vamos más tranquilos. Don't worry, be happy. Chau, chau. Así nos fuimos, tranquilitos, la vuelta 135, ahora viene Luis Angio, Cristina Varela, Oíd Mortales, esto fue América Resiste desde la retaguardia, gracias Fernando Tevele, gracias a todos y nos vemos la próxima, bye bye. El mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no daña a los demás. Y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate,